¿Qué pasó? Escuincles apestosos y decadentes, hijos de mi último pasón. Ya les llegó el payaso más pijudo. Siéntense para que les cuente un cuento. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Piénsenlo bien. Yo sé lo que les digo. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque hoy sí ando con una flojera, ¿no? ¡Qué bueno! Así que, maestro Pepe Torres, venga, así es tan amable. Gracias. Don Moroso, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Usted o yo? Sí, yo lo... Entonces se quedan en compañía del maestro Pepe Torres, que les va a contar un fragmento muy interesante de la historia de su vida. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Hágame el favor de... ¡Qué barbaridad! Gracias. Gracias, maestro. Oh, muchísimas gracias. No se preocupe usted, pero usted ha sido un pretexto fabuloso para que salgan estas tensiones. Le agradezco mucho. Muchas gracias, maestro. ¿Quieren que les cuente un cuento? A ustedes no los tiene uno contento. Ya están como el gato de doña Melchora, ¿no? Si se lo meten, grita, y si se lo sacan, llora. Así que ¡ahí les va! Se van a reventar la verdadera historia. La real, la neta, de Anselmo y Greta. Así se llamaban, Anselmo y Greta. Pero como sus jefes eran de la alta y bien mamilas, de cariño les decían Hänsel y Gretel. Estos carnales, el Hänsel y la Gretel, tenían una casa allá por las Lomas. Y su jefe, que tenía un ching, mucho billete tenía, se acababa de casar con una vedette que trabajaba en un centro de sano esparcimiento de ahí de la colonia Pensil. Gladys la Generosa, le decían. Y cómo no, por la manera tan generosa en que enseñaba hasta las amalgamas en su didáctico numerito musical en el tubo. Yo la conocí desde que llegó de Michoacán. Hasta me acuerdo que yo fui el que le enseñó a deslizarse con gracia y salero por el tubo, mi chamaco. ¡Órale! Total, que después de que el Ruco y la Gladys se casaron, se fueron de luna de miel para Acapulco. Y el Ruco, nada más en llegando, que le empieza a dar prau, prau, prau, prau, prau, prau. Pero en el corazón, mi niño. No, hombre. La Gladys primero pensó que el Ruquito pues tomaba alguna clase de pastilla azul biónica por aquello de los espasmos que le daban, ¿no? Pero los espasmos de la muerte, pero se emocionó. Y luego se asustó cuando vio que el vejete se estaba empezando a poner tieso, pero también de todo lo demás. Muy espantada, la agarró al viejo como pudo, que se lo lleva hecho llegaron de volada al aeropuerto, mis niños. Y de ahí a un hospital, mis chamacos. Fue ahí donde la Gladys se enfrentó brutalmente con sus demonios. ¿Cómo terminar bien la luna de miel en la que por culpa del vejete se había quedado a medias? ¿Y qué hacer en caso de que el viejo palmara en cualquier chico rato y tuviera que compartir la herencia con Hänsel y Gretel? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pues cómase esto. Bueno, el caso es que estaba pensando y de pronto socorró con las mendiolas. ¡Idea! Decidió que iba a perder a los hermanos. Pero no perderlos enseñándoles los secretos del bonito arte que ella exhibía todas las noches en los antros. ¡No! Se trataba de extraviarlos. Es decir, llevarlos a un lugar que no conocieran. Para que me entiendan, es mandarlos hasta la casa de leche, lejos. Tan lejos que ya no volviera nunca más. Salió hecha la duro del hospital. Se trepó un taxi que le llevó para la casa de las Lomas, en friega. Y con toda la perversidad de sus entrañas, que les da un jalón a los chamacos. Bueno, al Hänsel sí le dio un jalón, porque la Greta la tomó del brazo. Los metió al taxi que la había llevado a la casa de las Lomas. Y le pidió a Chafirete que jalara con dirección a Nueva York. Una vez en Ciudad Neza, los trepó en un chimeco y ahí los dejó, viajando sin rumbo fijo y gozando de los agradables humores de un camión que iba hasta lleno, iba. Hansel y Gretel, pues no sabían ni entendían qué onda. Ya en la terminal, nada más sentían como las tripas ya les tronaban de hambre. No hallaban qué tramar, mis chamacos. En eso estaban cuando, de pronto, Hansel dijo, órale, ¿ya viste, hermana? Una casa de chocolate. Chale, ¿cuál chocolate? Era de adobe, cabrón. Pero como los huicles vivían en las lomas, pues no conocían el autóctono material. No, pero... No, la Gretel que se lanza sobre la casa y bravo, bravo, bravo, bravo, que se avienta 3 adobes, niños. Y el Hansel que se avienta 2 adobes con todo y lagartijas. ¡Qué suerte, hermana! Hasta tiene relleno, decía el güey. En eso que llega Juana la chicharronera, que era la dueña del cantón. Y al ver que le estaban haciendo hoyos en la pader, dijo, ¡órale! ¡Váyanse a morderle las nylons a su abuela! Y que empiezan a echarse de frijoles, ¿no? ¡Que eso saco por dejar sola la casa! ¡Que quién fue! ¡Que yo no fui! ¡Que voy a traer a la policía! ¡Que no sabes hijos de quiénes somos! ¡Que no sé, pero ya me estoy imaginando de quién son hijos! Después de un bonito intercambio de patadas, pellizcos, trompones, jalones de pelos y demás, ¿eh? Los chicos soltaron toda la sopa de lo que les había pasado. Y Juana la chicharronera agarró la onda y terminó diciendo, no, pues no les puedo ayudar porque ando bien bruja. Hansel y Gretel no tuvieron más opción que quedarse a vivir con la bruja. Y con el tiempo aprender a hacer los chicharrones que la ñora todavía hacía de harina. ¿Quién iba a pensar que este par de mocosos acabarían inventando el chicharrón de cerdo? Y es que un día se les cayó la bruja de la Juana dentro del caso de los chicharrones y les quedó bien doradita. Hasta tronaba la vieja mendiga. La sacaron, la vendieron y tuvieron mucho éxito, mis chamacos. De la Gladys y de su veterano papacito, pues ya no supieron ellos. Ellos ya no supieron nada de ellos. Pero yo, que la frecuentaba de vez en diario, supe que se quedó medio pirada de la cesera, mi chamaco, porque el día que creyó que el Betabel se le había muerto, resultó que nada más se trató de un ataque epiléptico, y así se aventó 7 lunas de miel el trincherruco. Luna de miel, un ataque. Otra luna de miel, otro ataque. Y volvió el infeliz, y otra vez vámonos para Acapulco, güey. Todos fueron muy felices. El Hansel y la Gretel con sus chicharrones de puerco. Y el ruco con los chicharrones de la puerca de Gladys. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia, chamacos? Como ya saben que nunca les voy a hacer caso, ahí les va la moraleja. Pero antes de la moraleja, una canción que dice así. El final se acerca ya. Lo esperaré. Y después de esta mamilada, mis chamacos, la moraleja es, cuando creas que las cosas ya no pueden estar más gruesas, siéntate y toma aire. ¡Órale!